Un error dramático y casi fatal señaló el nacimiento de Pablo Picasso. La partera, creyéndolo nacido muerto, lo había abandonado sobre una mesa. Mas su tío, un médico que fumaba puro, lo revivió con una ráfaga del aire necesario, aunque lleno de humo, en sus pulmones.